Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματε, εορτέν, βουλόμενος. Θεάς ας ταϊχή, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches, amigos. Estamos hoy con premura entrando aquí al estudio. Hoy jueves 11 de octubre, lo dije bien, ¿no? Del 2012, en Caballito, en la Comuna 6, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica, Mara Ali. Pueden visitar la página web del programa, es www.politicóncomuna6.com.ar y el mail del programa es politicóncomuna6@gmail.com.ar. Brillante, Joaquín, tienes todo en la cabeza, se lo sabe de memoria. Yo jamás podría reproducir esas dos frases todas. A propósito, estaba todo memorizado. ¿Lo estuviste estudiando durante la semana? Sí, totalmente. Muy bienvenido, Diego. Buenas noches. Muy buenas noches, estamos hoy aquí con Diego Johnson, que es, vamos a decir el cargo formal que vos tenés, presidente del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Este año 2012, en esta comuna por lo menos, se armó el Consejo Consultivo acorde a lo que establece la normativa de comunas para la Ciudad de Buenos Aires. Allí, en una primera y segunda asamblea, con pasión, con entusiasmo de parte de todos quienes participamos allí, se armó un reglamento. Ese reglamento establecía que el Consejo Consultivo eligiera una coordinación. En el caso de este particular Consejo Consultivo de la Comuna 6, quedó integrado por 9 organizaciones. Cada una de esas organizaciones eligió un miembro de la propia organización para integrar esa coordinación. Y esa coordinación, estaba pensando yo al modo de las cooperadoras escolares, ¿no? Que también se elige una comisión directiva y luego esa comisión directiva elige quién va a presidirla, quién va a ser presidente. Esos 9 miembros eligieron a un presidente y eso recayó en vos. Así es. ¿Te puedo preguntar qué vieron en vos? Juventud, dinamismo, inteligencia, acción. No, digamos que o todo eso fue junto. Por consenso, charlando un poquito llegamos. ¿Los convenciste? Sí. ¿Le diste a la labia y ahí, o tocaste la guitarra? Porque vos sos músico, ¿no? Sí, lo intento todos los días un poco. ¿Sí? ¿Le das? Ustedes tienen una banda, vos y otra gente. Así es. ¿Sigue esa banda? Sigue la banda. Bueno, ¿la música te ha ayudado de alguna manera para la tarea de presidir un grupo de gente que son todos gente de cierta edad, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Vos sos, creo, uno de los más jóvenes de ese grupo. Soy el más joven. Así. Sos el más joven. Fue al revés de esas legislaturas que eligen al mayor para presidirlas. ¿A qué eligieron al más joven? Y bueno, quizás funciona de esta manera acá, que hay que trabajar mucho y quizás hay gente con muchas más responsabilidades que yo y tengo mucho más tiempo para dedicarle a trabajar de manera honoraria por la comuna. ¿Cuál es tu evaluación de este tiempo, de este transcurso, de tiempo que ha transcurrido funcionando el Consejo y la coordinación del Consejo? Desde que arrancó, digamos que esta es una institución nueva de la democracia. Es algo nuevo para los porteños y se tuvo que ir dando el Consejo Consultivo su propio tiempo de formación y maduración. Nos pasó, por ejemplo, con el tema del presupuesto. Nosotros tenemos la capacidad de presentar un anteproyecto o aconsejar a la Junta Comunal sobre el proyecto de presupuesto que van a presentar, pero este año todavía no teníamos ningún mecanismo como para empezar a poder discutir o saber o poder buscar la manera, el mecanismo para poder trabajar en conjunto con los comuneros para elaborar un proyecto de presupuesto que le sirva a la comuna en su totalidad. Claro, porque nunca en la historia esto es algo funcionó nuevo. Concretamente, ¿no? Y tampoco les llegó de parte de la Junta Comunal una propuesta de presupuesto, ¿no? Hubo, antes de la última asamblea, se le hizo un pedido a la Junta Comunal para que se nos entregaran cuáles eran los proyectos de presupuesto que tenían, para poder enviárselo a los empadronados en el Consejo Consultivo, que tuvieran el tiempo de leerlo, y si fuese posible, poder colaborar con algún consejo sobre respecto de sus presupuestos. De las propuestas que estaba pensando la Junta Comunal. Así es. Asimismo, se fue invitada la Junta a participar de la asamblea para que después puedan expresar frente a la comunidad cuáles eran los motivos por los que presupuestaban de esa manera. Obviamente los tiempos no estaban dados como para poder quizás armar un anteproyecto acorde, pero por lo menos desde mi parte me hubiese gustado poder tener todo en tiempo y forma como para leerlos, conocerlos y poder charlar con los comuneros de frente sobre sus proyectos. Claro, ahora es lindo tu planteo, ¿no? Digo, porque implicaría que cada uno de quienes participamos en el Consejo Consultivo podríamos disponer de eso previamente, leerlo, incluso asesorarnos, ¿no? Por ahí con algún amigo o algún contador amigo que nos pudiera dar una mano respecto si los números le parecen adecuados o no, y después ir a una asamblea del Consejo Consultivo y allí plantear o nuestras objeciones o nuestros apoyos, pero nada de eso, digamos, se pudo hacer, ¿no? Y eso tiene que ver con, en parte, con cierta cosa remolona que viene teniendo el PRO en su gestión, ¿no? Porque lo cierto es que lleva ya 4 años y medio largos el PRO en la gestión y por ahí podría haber diseñado algún modo de que esto arrancara desde el comienzo de una manera más feliz, ¿no? Y yo la visión que tengo es que el PRO básicamente no quiere la ley de comunes. No le ha dado las competencias exclusivas a los comuneros. Los propios integrantes del PRO han decidido no participar de los consejos consultivos y en todas un montón de cuestiones que involucran la participación ciudadana no están de acuerdo. Entonces directamente es un poco la gestión PRO se basa en eso, en no descentralizar nada, en seguir manejando todo desde arriba y como se les da la gana a ellos. O sea, se llama Secretaría de Descentralización, ¿no? Subsecretaría, ahora no me acuerdo. ¿La de Machiavelli? Machiavelli. Es de descentralización, pero es, digamos, un organismo que sigue centralizando todo el tiempo, ¿no? Así es. Incluso creo que cuando los comuneros tienen que hacer algún trabajo o algo, las facturas van no a las comunas, sino a la oficina de Machiavelli. Que concentra todo, sí, claro. Todo, o sea, concentra, todo concentra. Surgió un debate interesante en la última asamblea vinculado a la cuestión de, no sé si fue en la última o en la anteúltima, pero bueno, sí en la última prolongada que se desarrolló en 3 sesiones diferentes, ¿no? Y que estaba referida principalmente al tema de presupuesto, que es esa cuestión vinculada a la jurisdicción, ¿no? De eso, ¿cómo, qué puedes agregar vos respecto de ese problema de la cuestión de la jurisdicción o las jurisdicciones? Nosotros hemos presentado un proyecto de resolución que fue aprobado por la Asamblea, que viendo que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Orgánica de Comunas número 1777, y la Ley de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad número 70, establece que la asignación de partidas presupuestarias para cada comuna, las cuales deben ser apropiadas para el cumplimiento de sus fines y deben guardar relación con las competencias asignadas, ¿no? O sea, la Ley 1777 dispone que sea atribución de la Junta Comunal la aprobación y ejecución del presupuesto de la comuna. O sea, según ese planteo, ese diseño, sería que hay una cantidad de dinero para cada comuna y cada comuna toma decisiones en relación a esa cantidad de dinero, arma un presupuesto en relación a ese monto, que luego se eleva de todos modos a legislatura y legislatura lo aprueba, si mal no recuerdo, ¿no? Pero digo, lo importante es esto, que cada una de las comunas disponga de una cierta cantidad de dinero. O sea, la ley 70 considera a cada una de las comunas como una jurisdicción en los términos presupuestarios, contables y financieros. O sea, es una clara violación al marco normativo que el gobierno de la ciudad no efectúe la apertura jurisdiccional correspondiente a las comunas, impidiendo de esta forma la asignación presupuestaria prescripta en la norma fundamental de la ciudad y en la ley de la comuna, ley de comunas. Eso significa que no han asignado partidas específicas o diseñado un modelo en donde cada una de las comunas recibe una cierta cantidad de dinero. Exactamente. Y bueno, es una falta de respeto a las instituciones y a la voluntad popular. El proceso de descentralización y participación ciudadana se ve claramente entorpecido por la directa responsabilidad del Poder Ejecutivo de la ciudad. Estamos en problemas con el PROA en la ciudad respecto de estas cuestiones que tienen que ver con las decisiones que deben ser participativas, ¿no? Así es. A mí también me sorprendió la cuestión esta del modo en que presentó el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, el presupuesto que había diseñado. Dijo, bueno, más o menos esta plata, digamos, ¿no? De una manera como en todo caso uno puede pensar algún presupuesto para la casa de uno, si va a pintar, no sé, un cuarto, decir, bueno, más o menos voy a gastar, ¿no? Y realmente que falta de formalidad. Yo a veces me pregunto si esto, en la relación que ustedes tienen con el presidente de la Junta Comunal, la informalidad es permanente, es algo que solamente ocurrió con esto porque realmente él venía de otro lado, como dijo, y no había alcanzado a pasar a buscar los papeles donde estaba todo precisamente escrito y para no llegar tarde llegó, digamos, sin los papeles. ¿En la relación cómo es la cosa? No, yo la verdad que trato de mantener, tanto con él como con el resto de los comuneros, una relación formal. Yo la verdad que creo que ellos como personas de gestión electas por el pueblo tienen que responder acorde a su cargo y no son mis amigos, o sea, son gente a la que la gente la votó y tienen que responder como funcionarios del Estado. Sí, me parece importante esto que vos decís porque a mí me llamó mucho la atención una parte de la asamblea donde él dice, bueno, como tenemos poco tiempo, mándenlo por correo electrónico, cualquier ocurrencia que tengan para agregar en el presupuesto, con lo cual no queda ninguna clase de documento de que uno hizo una presentación formal. Entonces esto queda después librado a la decisión unilateral de Machiavelli, de Yambrich, quienes dicen, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, a su piacere y gusto, ¿no? Sí, si bien digamos que todo lo que podamos aconsejar nosotros o controlar de la gestión comunal no es vinculante, nosotros mandamos todo formalmente, ingresándolo por la mesa de entrada de la comuna y creemos que es la forma de manejarnos. Les cuento, amigos, que estamos con Diego Johnson, presidente de del Consejo Consultivo de acá, de la Comuna 6, quien tiene en este momento una carpeta con una pila de papeles sobre el escritorio, sobre la mesa del estudio, que creo que son las resoluciones que ha ido tomando en este tiempo el Consejo. Sí, alguna que otra. Bueno, te vamos a pedir que nos leas algunas, no todas, ¿sí? Seguimos en un rato conversando con Diego Johnson aquí en Politicom. Si no hay pasión, ¿cuál? ocasión escuchamos la banda Divididos. El tema es ¿Qué tal? Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, fue casi un chiste este separador nuevo que incorporamos en Politicón. Había que robar esta música a Mariano y a Bernardo. Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, que allá en los 90 tanto daño le han hecho a la Argentina, ¿no? Y esta música, yo me acuerdo de escucharla, no voy a decir que era un niño en esa época, era ya bastante grande, y realmente cuando la escuchaba en aquella época decía, bueno, qué música tan bonita. Realmente Astor Piazzolla compuso este tema. Y bueno, la vida me dio una revancha, que es robarle a esa música y hacer de esa música un otro espacio. Una reivindicación, ¿no?, histórica para Piazzolla. Algo así, una especie de reivindicación. Estamos conversando hoy con Diego Johnson, presidente del Consejo Consultivo Comunal de aquí de Caballito, de la Comuna 6. Bueno, te das por contar algunas de las resoluciones que en este tiempo ha tomado el Consejo Consultivo, ¿sí? Bueno, yo creo que una de las más importantes es un proyecto de resolución que fue aprobado, en el que se resolvió solicitarle a la Junta Comunal exija al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires la apertura de las jurisdicciones comunas en el marco del proyecto de ley de presupuesto 2013, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 70 de Administración Financiera. Les pedimos también, a través de esta resolución, que registren y comuniquen a la Junta Comunal, al Consejo de Coordinación Intercomunal y a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Después que se comunique la presente resolución a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, enviándose copia a las comisiones de descentralización y participación ciudadana y de presupuesto, y que se archive. Porque realmente creo que como Consejo Consultivo hay que hacer que se exija que los comuneros puedan tener las competencias exclusivas para poder gestionar también, más allá de que a la hora de dar la cara a la comunidad siempre son los mismos los que ponen la cara y vienen y nos expresan qué es todo lo que están haciendo, cómo lo pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, por qué no lo pueden hacer. Eso siempre lo sabemos de los mismos tres comuneros, que son los dos comuneros del Frente para la Victoria y el comunero de Proyecto Sur. Pero no, perdón, yo tengo una objeción allí. El no. Marcelo Yambrich es también comunero, él viene y dice que trabaja mucho. Sí, pero a la hora de empezar a hablar de lo que son las competencias exclusivas de la comuna, parece olvidarse del tema. Es más, de hecho ha tenido frases desafortunadas cuando vino al Consejo Consultivo a dar cuenta un poco de lo que era su gestión en estos primeros 6 meses. Los vecinos le preguntaron por la falta de insumos en el Durán y él dijo, afortunadamente, no voy a opinar sobre el tema porque afortunadamente no me atiendo en el Durán. Increíble, para un increíble, funcionario público. Increíble, ¿no? Y sobre todo alguien que lleva en la Comuna 6 muchos años dentro de la comuna y que se exprese de esa manera sobre el hospital más grande que tiene la comuna y que de hecho sirve como hospital para varias otras comunas, y que diga, no, yo no voy a opinar sobre lo que esté pasando ahí porque la verdad no me atiendo ahí, así que a mí no me importa. No. Sí, hay cosas que realmente son como muy significativas en la postura que tiene Marcelo Yambrich. No, yo recordaba que en enero de este año había salido publicado una entrevista a él en un periódico donde manifestaba que bienvenida a las torres a Caballito porque dan trabajo, ¿no? Un argumento que seguramente es cierto, muchas cosas dan trabajo. No sé, ser asaltante también es un trabajo, podría decirse, pero uno puede decir bienvenido a los asaltos porque le dan trabajo, dinero para que puedan mantener a sus hijos los asaltantes. Digo, lo que me parece que él ignora es que hay posibilidad también de dar trabajo haciendo las torres en otros lugares donde por ahí se necesitan. Y además de eso, la cuestión de que él pasa por alto dos datos esenciales de Caballito, que son que está sobrepoblado de humanos, somos demasiados, más de lo que recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y también la otra cuestión de la falta de espacios verdes, ¿no? Esas dos variables él nunca las ha mencionado siquiera, ¿no? Pese a que están en la plataforma, por lo menos de las plataformas de los partidos políticos, de algunos de los comuneros que están hoy por hoy, ¿no? Por lo menos del Frente para la Victoria y el Proyecto Sur, hay una referencia a la limitación de la construcción en Caballito, y él la defiende, ¿no? Es un poco ecuánime respecto a esas cosas, me parece. No, pero son modos de ver la política, si se quiere. Quizás algunos trabajan por la gente y otros trabajan por los negocios. Así que quizás es por eso que a algunos en realidad no les importa venir a dar la cara frente a los vecinos y las organizaciones del barrio. Los otros comuneros del PRO. Grandes ausentes han sido de las últimas asambleas del Consejo Consultivo. Yo le he pedido, cuando le entregué el proyecto de resolución por el tema de la jurisdicción de la comuna, le he pedido al presidente del PRO que en próximas invitaciones a la Junta Comunal le pida por favor que se acerquen a los comuneros, porque realmente nos gustaría saber cuando se los invita a comentar su plan de acción para el año que viene o para este año, o saber qué quieren presupuestar. Sería muy bueno poder escucharle la voz, sobre todo cuando él mismo lo sabe, que cuando viene al Consejo Consultivo no es un lugar en el que se va a sentir atacado, ni mucho menos. O sea, queremos escuchar qué es lo que van a hacer los comuneros, qué quieren hacer, qué planean hacer, para poder controlarlos y, en lo posible, aconsejarlos si es que algo no creemos conveniente. No me sorprende, porque bueno, he estado participando del Consejo Consultivo, pero sí admiro, ¿no?, la postura esta que vos planteás. Es cierto, además, no recibió un chiflido Marcelo Yambrich en ninguna de las asambleas en las que estuvo, ni siquiera un chiflido, digo, pese a que, digamos, la mayoría, casi todo el mundo que estaba en esas asambleas no eran militantes del PRO. Alguna vez que vino con alguien, vino con uno o dos militantes del PRO y nunca con nadie más de su propia fuerza. Y sin embargo, las otras fuerzas o los otros vecinos que estaban allí, pese a este tipo de actitudes de denigrar o desmontar, me acordé ahora de cuando llamaba a uno de los vecinos que estaba en la asamblea, pichón, escúchame, pichón, le dice, ¿no? Sin tomar conciencia siquiera de lo degradante que es ese trato, ¿no? Él seguramente diría algo así como, no, como es más joven que yo, y yo ya soy loco y negro y viejo, entonces. Pero me parece como que en ese sentido, esta cuestión de que se lo siga invitando, pese a que no concurran esos tres comuneros del PRO, está bueno, ¿no? Va a estar bueno que ellos puedan venir a dar cuenta de sus buenos pensamientos, de sus buenas ideas. Y son los funcionarios que han sido elegidos por los vecinos. Por lo tanto, por algo están ahí y se tienen que acercarlo. Vale aclarar que el PRO también es el partido que se adjudica haber aplicado la ley de comunas, ¿no? Sí, se lo adjudica cuando en verdad es una ley ajena que ha sido aplicada por la presión popular y es una de las banderas que en teoría levanta el PRO para atraer votantes, ¿no es cierto? Pero no. Pero es para atraer, ¿no? Es como una puesta en escena todo. No, que tiempo, no pase, ¿no?, más de ahí. Sí, es solamente eso, para la radio y para la televisión. Bueno, Diego, hay algo más que nos tenés que transmitir. Hay por ahí un chivo, creo. No, no. La próxima, ¿se sabe cuándo es? Sí, va a ser el 31 de octubre, como quedamos en la última asamblea. Y ya creo que se va a realizar en. Va a estar confirmándose en estos días que va a ser en el Liceo 12. En el Liceo 12, que queda es el de José María Moreno 347, si no me equivoco. Sí, allí casi llegando a Coite, ¿no? El edificio ese antiguo, ¿no? Bueno, allí estaremos una vez más con nuestro humilde grabador para dejar testimonio y subirlo a nuestra página. Bueno, te agradecemos mucho tu presencia. Te vamos a volver a invitar hacia fin de año a ver cómo va cerrando antes de las vacaciones. Va a haber vacaciones en el Consejo Consultivo. Es importante. Esto tendría que ser una resolución. Yo voy a llevar una propuesta, ¿no? Que nos tomemos vacaciones, por lo menos un mes, ¿no? En el verano. Y vamos a ver qué decide la Asamblea. ¿Qué decide la Asamblea? Me contesta el presidente. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. No, por favor. Hemos conversado con Diego Johnson, presidente del Consejo Consultivo Comunal de aquí. Uno de los temas más poderosos de la banda liderada por Ricardo Mollo es Sobrio las piñas de Divididos. Estás escuchando La Colectiva. Archivo Colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. En el Piedra Libre, en la colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe, y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir, una calma tensa, palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en la colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Macri es como el aborto. Los mayores perjudicados son los pobres y los ricos lo bancan en privado porque les da vergüenza. Es una frase que subió Pide Trosco por su Facebook y Twitter hace varias semanas antes de que surgiera todo este tema sobre el aborto en la ciudad de Buenos Aires, pero que me parece que no podría ser más acertada porque, bueno, lo que para empezar del aborto, yo creo que lo primero que hay que decir más allá de la postura feminista de que las mujeres debemos tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, que es una cuestión de clase, ¿no? Porque los abortos se realizan todo el tiempo, no son algo nuevo, son algo que existe hace muchísimos años, son una reivindicación que se pide desde los sectores que luchan por los derechos femeninos de hace muchísimos años, y realmente las mujeres que tienen la plata y tienen el acceso a poder pagarse un aborto lo hacen. Entonces es una cuestión de clase, es un gobierno que coincidentemente gobierna para los más ricos y perjudica a los más pobres. Y bueno, y con todo lo que sucedió esta semana se notaron además muchísimas cosas, como cuestiones de corrupción, ¿no? Esto de que se viene desde hace tiempo con el tema del aborto a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de marzo, que hace una interpretación muy concreta, muy clara, sobre un artículo del Código Penal de la Constitución, en el cual establece que en los casos en que las mujeres corran riesgo su salud o en los casos que el embarazo sea consecuencia de una violación, la mujer tiene que poder realizarse un aborto, que no hace falta tener ningún pase judicial, no hace falta que ningún comité decida nada. No puede una institución completa proclamar objeción de conciencia, pueden los médicos particulares, pero el hospital tiene que garantizar que esa mujer se pueda hacer el aborto. No hace falta ni siquiera que los padres estén de acuerdo si la mujer es mayor de 14 años. No hace falta hacerse estudios médicos que realmente verifiquen que haya sido violada esa chica. Si la chica jura, hace una declaración jurada en la que dice que la violaron, que la abusaron, tiene que poder realizarse el aborto. Seguro y sin ningún problema. Vale aclarar que además, o sea, no es por estar en contra del debate, porque todo debate es enriquecedor, pero cada minuto que se entorpece el debate por estas agrupaciones pro vida, entre comillas, porque de pro vida tienen poco, de pro tienen mucho, digamos que hay jóvenes que están sufriendo las consecuencias de violaciones y actos de trata, y cada segundo que se demora el debate hay jóvenes que mueren, y generalmente, como decías vos, cuestión de clase, jóvenes que pertenecen a sectores populares, que no tienen los recursos como si tienen otras clases, que, como empezaste vos con la frase, lo pueden pagar y lo pueden ocultar muy bien, y esto existe y se hace, de hecho. Sí. Bueno, el caso con el que surgió esta polémica de nuevo es el de una mujer de 32 años que está embarazada como producto de una violación que tuvo que ver con también la trata de personas, y que, bueno, se iba a realizar el aborto. Macri lo había anunciado públicamente que este martes ella lo iba a realizar en el hospital Ramos Mejía. Dio sus datos y así fue como, bueno, una de estas organizaciones, como vos decís, mucho de pro y poco de vida, le hicieron un escrache con pancartas que la acusaban de asesina, y presentaron un amparo en un juzgado, digamos, a una jueza particular, que es la jueza en lo civil número 106, Miriam Rustán de Estrada, que dio lugar a ese amparo, y que lo extraño fue que ese amparo no tenía que ir a parar a ella directamente, tenía que pasar primero por un comité, por un juzgado, que lo estudiase, y recién ahí podía llegar a ese lugar. Pero se ve que se conocían bien cuál era la ideología, la forma de pensar con respecto al aborto de esta jueza, entonces se lo metió por ese lado. Bueno, la jueza ahora fue apartada de este amparo que se presentó porque el aborto estaba en todas las condiciones de poder ser hecho. Macri mismo lo había anunciado, había pasado por todos los pasos legales, judiciales, por general no tendría que pasar. Y bueno, y finalmente esta chica no se lo pudo hacer, se tiene que acelerar el juicio. Los abogados de ella han presentado en los correspondientes juzgados frente a la Corte Suprema de Justicia, porque también tiene que ver con que este fallo de la jueza pasa por encima la interpretación que había hecho la Corte Suprema sobre el artículo de la Constitución. Y bueno, esperemos que se pueda hacer el aborto, porque como sabemos, después de las 12 semanas de gestación ya es complicado para la salud de la mujer y realmente es un derecho que tiene que tener. Yo quería recordar, así como un poco, el tema del protocolo del aborto, ¿no? Cuando salió este fallo de la Corte Suprema, se supone que todas las provincias tenían que elaborar un protocolo por el cual se garantizaran las condiciones que tenía que darse para que una mujer pudiese realizárselo sin ningún problema. Sí. Bueno, no es así. La mayoría de las provincias o no lo hicieron, o lo hicieron, pero aplicando restricciones que no tenían que estar. Y fue esto lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires con el ministro de Salud, Lemus, que tuvo que renunciar por la polémica que se armó con el protocolo que sacó, que establecía muchas restricciones, entre ellas que, bueno, que un comité tenía que estudiar el caso para ver si realmente se podía hacer el aborto, que incluso tenía que pedirse permiso al padre del chico, o sea, al violador en muchos casos, que se le daba muchos derechos al médico sobre si el médico podía decidir o no hacer un aborto. Me parece que esta cuestión de la objeción de conciencia ya está, tiene que terminar. No, estamos en un estado que es laico, que se tiene que separar completamente de la iglesia, que no puede ser que organizaciones religiosas pasen por encima de los derechos de las mujeres, que reclamándose pro vida, diciendo que no se puede tratar de ayudarla a la víctima de la violación matando a un bebé, cuando en realidad no es una persona, el bebé que está en la panza no es todavía una persona, no estás matando una vida. Y me parece que hay que poner más hincapié en esta cuestión de que el proceso de embarazo, de gestación de un bebé es como cualquier otra cosa. Entonces la mujer, bueno, la violaron, quedó embarazada, bueno, que lo tenga 9 meses de última, después lo dan a opción, total, ya está, después se lo saco de encima. Como si no implicara nada tener... Además se habla del aborto como si fuera una fiesta para esta chica que ha sido violada y víctima de una red de trata, como si no tuviera después algún daño psicológico su mente, y se sabe que es cierto que es una carga muy dura arrastrar con un aborto en su vida. Pero bueno, digamos que en este momento hablabas vos de que no es un bebé, no se trata de un bebé o de una persona formada, sí de la mujer víctima, digamos, es una mujer que tiene una vida atrás, parte de su vida ha sido nefasta y como consecuencia está sufriendo esto y por la por la negligencia, digamos, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que le, como se dice en la jerga, la ha mandado al frente, digamos, ¿no? Sí. Y la verdad, eso sí es una vida constituida, y habría que preguntarse cuál es el rol que tiene el gobierno de la ciudad, cuál es el lugar que creen que ocupa la mujer, el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Más se me ocurre muchos ataques que se dan a distintos funcionarios, lo mismo la presidenta de la nación, uno puede estar de acuerdo ideológicamente o no, pero hay ataques que ya rozan la violencia de género, digamos, ¿no? Recuerdo la tapa de Noticias, independientemente que uno esté de acuerdo ideológicamente o no con la línea presidencial, la tapa de la revista Noticias es un ejemplo, digamos. Y además esto de presentar amparos en determinados jueces amigos, teniendo Mauricio Macri como principal aliado del grupo Clarín, que busca la ley de medios, busca atrasar la aplicación total de la ley de medios constantemente, es como una conducta compartida entre este grupo de aliados, ¿no es cierto? Sí, un patrón de conducta, digamos, que se repite y se repite. Recién también lo decíamos con el tema de las comunas, esta cuestión de Macri saliendo a hacer propaganda sobre que se iba a realizar el primer aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires, cuando tampoco es cierto, porque en realidad existe una legislación que ya lo preveía, pero que después se volvió para atrás, y de hecho vetó la ley que se votó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para poder legislar específicamente la cuestión de los abortos no punibles. Vamos ahora a un tema y después volvemos. Azul, y ahora quién sirve el vermú, en tu subte línea de San Telmo a Chajarí. We'll be right back. Ricardo Mollo, ex guitarrista de Sumo, recuerda a Luca Prodan, líder de esa banda de los 80 de la República Argentina, en este tema denominado Luca de Divididos. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos de nuevo en Politicón. Bueno, nos habíamos quedado con un par de cosas para decir sobre el tema del aborto y lo que estuvo pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, habíamos entrado más en cómo se refleja esto que decía vos, Joaquín, sobre que va mucho más allá, ¿no?, del tema del aborto, sino con una cuestión de una sociedad patriarcal, ¿no?, machista, el tema de las redes de trata y de cómo un trasfondo cultural se ve en un montón de cosas, ¿no?, en esto de que el pro no tiene un gran respeto por la figura femenina, no es la primera vez que se ve con respecto al aborto, sino con respecto a otras legislaciones, y también en vinculación con la iglesia, ¿no?, que tiene bastante vinculación con personajes bastante nefastos, religiosos, y cómo es la misma institución la que te dice que no podés abortar, que estás matando una vida, la misma que no deja que nos cuidemos cuando tenemos relaciones, porque no está dentro de su doctrina, la misma que ejerce tanta presión para que en los colegios no se pueda educar y asesorar acerca de lo que es la salud reproductiva, que va mucho más allá de la sexualidad como acto sexual de procreación, sino a una cuestión también cultural, una cuestión de conocernos, de respetarnos, y cómo a mí me parece que a veces los debates quedan muy puntualizados, ¿no?, en esta cuestión de, bueno, de que sale una ley por el aborto legal, seguro gratuito, por los abortos no punibles, y no se va más allá, no se profundiza en el debate, que es importante darlo, porque hablamos de muchísimas mujeres que no solamente mueren, sino que son golpeadas, sino que son discriminadas, maltratadas, de esta chica que pasó por millones de violaciones y que cualquiera que viva más o menos en este mundo puede darse cuenta de que realmente las mujeres que sufren cuestiones violentas no solamente sufren la violencia del acto en sí, de esa persona que la golpeó, la violó, sino la violencia institucional, la violencia que la sociedad ejerce sobre ella, cómo la víctima pasa a ser siempre el victimario, ¿no? Es una cuestión que está totalmente instalada y que nadie parece darse cuenta. Esta chica pasó de ser una víctima de la trata, de la violación, a una asesina. Es totalmente... Hay incluso una violación teórica, se me ocurre, ¿no? Porque yo escuchaba un grupo, el primero que se acercó, que era ese grupo Pro Vida, como decía Joaquín hace un rato, que de Pro Vida tiene poco y tiene más de pro, que realmente decía algo sorprendente, decía algo así, como que para reparar la situación de una víctima era necesario provocar otra víctima, que sería el asesinato del hijo de esa mujer. Hay ahí a una velocidad sorprendente cosas que están como naturalizadas, que es instituir como hijo eso que tiene en el vientre de esa mujer. Hay algo como que es muy importante tener en cuenta, que es que el primer nacimiento de cualquier ser humano es en principio en el psiquismo de una pareja de humanos. En la medida en que esto sea posible, que haya un primer nacimiento en un psiquismo, es probable, es altamente probable, que advenga luego un nacimiento biológico en un sujeto que sea un sujeto deseable y que sea probable que tenga una vida de amor y de trabajo, digamos. Esto me parece como un encuadre importante, porque si no hay como una especie de adjudicación muy primitiva, casi con un matiz anímico, ¿no?, de proyección de animismo, como hacen los pibes, ¿no? Los pibes suelen hablar con muñecos que son de plástico, con muñecas que son de tela, y les adjudican, hay una proyección allí como de pensamiento, de sentimientos, de deseos, a ese muñeca, a ese robot o ese muñeco con el que están jugando, y hay una operación similar en esta gente que es adulta, pero tiene como una especie de pensamiento animista, al pensar de que sí hay conciencia, que sí hay alma, que sí hay algo en lo que es un embrión muy, muy primitivo, donde uno no puede decir que haya allí una persona siquiera en ese momento. Entonces, partir de ese concepto, por decirlo de alguna manera, de esa concepción, es una violencia teórica, porque lo cierto es que el cuerpo científico hoy por hoy no considera de que haya sujeto hasta pasado algún tiempo de vida en cierta comunidad con adultos en donde se van subjetivizando esos seres biológicos en principio. Digo esto porque uno lo escucha, ¿no? Dice, ¡ay, estás matando a un hijo! No, no hay ningún hijo allí en juego. Incluso ellos dicen, bueno, esto se podría reparar también que tenga el hijo y luego se dan adopción. ¿Por qué hacerle la vida complicada a dos personas? El que viene y la madre que lo parió. ¿Para qué complicar las cosas, no? Bueno, son cosas como que me parece que hay que seguir debatiéndolas, ¿no? Con las personas que tienen esa clase de posturas, ¿no? Que a veces las tienen tan arraigadas que les cuesta mucho hablar de eso, ¿no? Pasa que a veces hace conflictivo debatir con gente que piensa que Adán y Eva fueron los creadores de la humanidad que aparecieron un día, porque hay católicos muy fanáticos, como estas agrupaciones, que lo único que hacen es poner piedras en el camino defendiendo los intereses de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que realmente no reconocen nada, porque no reconocen nada y realmente parece que marcan un como polarizan entre ciencia y religión. O sea, no hace falta no creer en la ciencia para ser católico, a ver. Y realmente hay gente que tiene la cabeza muy cerrada, por decirlo en criollo, digamos, ¿no es cierto? Sí, yo, esto de Adán y Eva, la religión se basa y es mayoritariamente machista, ¿no? Eso no se puede negar. E incluso eso no quiere decir que no haya grupos que realmente estén a favor de la emancipación de la mujer. Como, por ejemplo, existe el grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, que son mujeres católicas que están a favor del aborto, creen que es un derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo y que luchan por esto, pero es un dilema porque como es una contradicción, ¿no? Incluso porque el catolicismo implica estar en contra del aborto, o sea, es suscribirse al catolicismo, o sea, está bien que exista, pero capaz estaría bueno romper totalmente con el catolicismo y poder buscar otra forma que no sea tan necesario adscribirse a una religión que tiene una historia que no puede borrar, que tiene que ver con la casa de brujas, o sea, y un montón de cosas que no pueden salirse y que la conforman desde sus bases, y por más de que haya corrientes del cristianismo, el catolicismo, que sean progresistas. Sí, por ejemplo, esa corriente de opción por los pobres, ¿no? Que uno cuando dos por tres lee algún artículo en algunos diarios, porque no salen en todos lados, queda realmente conmovido por la visión que tienen, ¿no? Porque es muy cercana a la de uno, por ahí. Pero no, sí, son muy cercanas, pero no logran instalarse, es como que la sociedad no lee estas cosas, así como ya se sabe científicamente que el feto no es una persona y no se pueden instalar a la gente. No le gusta, no le interesa profundizar y pensar realmente cosas más allá de esta visión totalmente machista y, para cerrar, de la mujer como incubadora, de esta necesidad de traer vida por traer vida y sin pensar en lo que decías, ni en la persona que trae esa vida ni en esa vida que llega al mundo. Sí, a mí me parece que ahí está bueno distinguir entre la historia del catolicismo y la historia de la iglesia, ¿no? Porque recuerdo haber leído en algún momento que cuando allá por el 300 después de Cristo se articula el poder del Imperio Romano con la iglesia, hasta ese momento, los católicos, mejor dicho, habían sido profundamente perseguidos, liquidados directamente. Las catacumbas que existían en lo que hoy es Italia era el refugio donde se escondían cuando venían los soldados romanos, los cristianos, ¿no? Porque eran liquidados directamente. Sí, eran perseguidos y liquidados. A partir del Edicto de Milán, lo que pasa es que se da vuelta se invierte la relación. Ahora son los católicos los victimarios, digamos, persiguiendo a las víctimas que pasan a ser... A los paganos. Paganos, digamos. O sea... Es decir, ese primer imperio romano, digamos, entramos, en donde el paganismo es como la religión oficial del imperio. En determinado momento se avivan de que les conviene articularse con la iglesia. con el catolicismo. Se articulan con el catolicismo y empiezan a perseguir a los paganos. Y ahí se constituye la iglesia de Roma, con toda esa cosa tan fastuosa, tan heredada de las características edilicias, de las características de vestimenta incluso del Imperio Romano. Cuando Jesús de Nazaret es crucificado, es un momento de la historia donde él era uno de una de las 12 iglesias, de las 12 corrientes de catolicismo que había en ese momento imperando sobre Europa. Y triunfa, 300 años después, una de esas 12 corrientes, ¿no? Esto lo dice Miguel Dri. Miguel es Dri, ¿no? Si mal no recuerdo. Rubén Dri, filósofo, licenciado en filosofía, sí, argentino, que tiene una serie de libros sobre la historia. Es de nuestras eminencias relacionadas con la historia del catolicismo y la historia de la iglesia, ¿no? Digo esto porque tratar de distinguir lo del catolicismo y lo de la iglesia, porque viene entonces la iglesia a ser como el brazo ideológico del brazo militar que era el Imperio Romano, ¿no? Claro. Sí, incluso si dentro de la misma iglesia creo que se puede generar una contrahegemonía, como lo han hecho personajes como el padre Mujica o los padres palotinos, creo que más allá, como decías vos, de estar muy cerca de las concepciones que uno maneja, se puede pensar que está mucho más cerca de las concepciones que manejaría Jesús, pienso yo, o de la obra de Jesucristo. Y después el debate de si es verdad que resucitó y todo, lo dejamos para otro día. Nos vamos con un pequeño audio que tenemos de el grupo que se acercó al Hospital Ramos Mejía en estos días, en apoyo a esa mujer violada, nuevamente violada por las instituciones, nuevamente violada por esa decisión de jefatura de gobierno. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha Que la sigan oyendo, el toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Para seguir bancando el aire colectivo. Para llegar más lejos. Vení a darle una mano a la radio. Peña la colectiva. Peña la colectiva. ¡Raja para la cocina! ¡Llévate las masas! Barra económica para combatir la inflación. No hay revolución sin diversión. Amenizan con su música Edu Parera, Dama Juana, La Cumbé y más. Esperamos el día sábado, 13 de octubre, a las 10 de la noche, 22 horas, en Casa La Provisoria, Avellaneda 1409. Peña la colectiva. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo aislado. Los martes a las 20 horas, La Cuadrilla. El programa del movimiento documentalistas. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La Cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Vamos ahora en nuestro Politicón de hoy a seguir con un comentario acerca de esta cuestión que se está suscitando con el enrejamiento que se intentó hacer del Parque Centenario. Estos días estuvo circulando por el correo electrónico la información de un video, un enlace a un video que fue realizado por el Movimiento TV. Un grupo de gente joven, que ustedes lo pueden ubicar en YouTube, justamente cargando allí, buscando en Movimiento TV. Aparecen todos los videos que este grupo está realizando, va realizando. Uno de ellos, titulado Parque Centenario no pasarán, fue publicado el 29 de septiembre pasado. Un video de unos 8 o 9 minutos, un video muy interesante. Es más, todavía no tuvimos tiempo de hacerlo, pero lo vamos a estar haciendo circular al correo de los amigos, a los grupos de correo de los amigos de Politicom. Un video que lo que muestra es una reunión que, por un lado, había varios miembros de una asamblea del Parque Centenario. Estaba también Gustavo Torchinsky, que es miembro de la Asociación Voluntarios de Parque Centenario, una institución, una asociación que tiene muchos años aquí en Caballito. Y por otro lado estaba Marcelo Yambrich, presidente de la Junta Comunal, y una comunera del PRO, Alicia Besada. Están grabados en video algunos fragmentos de esa entrevista que este grupo de la Asamblea de Parque Centenario pidió para pedir informes sobre por qué estaban enrejando el Parque Centenario al presidente de la Junta Comunal. Allí vamos a escuchar ahora cuál es la respuesta que Marcelo Yambrich les da. Lo que sí les quiero aclarar es que este fragmento de audio que vamos a escuchar es de un video que dura casi 9 minutos y que yo les recomiendo para entender, digamos, toda la ideología que hay en juego ahí en ese planteo, porque hay una serie de comentarios después que siguen también, que no van a estar en el audio que escuchamos, porque es cortito, son apenas 2 minutos, que ustedes vean ese video para poder tomar la dimensión de aquello que estamos hablando. Vamos ahora a esa respuesta que da el porqué del enrejamiento al Parque Centenario, Marcelo Yambrich. Hace por lo menos 3 o 4 años, que anualmente se hace lo que se llama el presupuesto participativo. ¿Sí? Donde se invita a todas las instituciones del barrio, personas individuales, ¿sí? Y hacen, proponen qué es lo que quieren hacer con un pedazo de la plata de, que le corresponde a la comunidad. En ese momento no era la comuna, no sé. ¿Sí? Los últimos 3 o 4 años, no te puedo decir con exactitud, pero seguro 3, la gente pidió rejas en el parque, o sea que no es una cosa que nosotros se nos ocurrió. ¿Hay registros de eso? ¿Eh? ¿Hay registros? Sí, seguro. No. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Podría traer la saca? Ahora no, porque yo te digo, estamos en un momento de caos, imagínate. Ajá. No habría acá todavía. Ajá. Vamos a inaugurar en los próximos 20 días, un mes. Esto está sin funcionar. Ajá. Si te dieron cuenta, cuando pasamos por abajo, está todo en obra. Está todo en caja, así que yo ahora no lo tengo, ¿no? Si todo eso hubiera algo hecho, algo más participativo, con la cuestión de los vecinos, participando y opinando entre todos, el que está en contra, el que está a favor, el que tiene todo, el que está en contra, eso, digamos, esto se hubiera evitado. Vos, me celebro que estés acá, sos un asiduo concurrente a los presupuestos participativos, y ¿cuántas veces pidieron la reja del parque? Nunca se ve por su voto participativo. ¿Cómo no? No. Yo estuve nunca. Entonces, yo estuve nunca, o sea, nunca escuchaste eso. Nunca salió como algo que se puede escuchar. Nunca salió por supuesto participativo de la reja. Pero la gente que sí que la reja, la reacción ¿Qué sí quiero? Yo no quiero la plaza. Ya el disco acaba de prender fuego toda tu historia, básicamente. Porque ahí sí es una decisión. Y vos pruebas, no tenés que decir que están archivadas en una caja, no sabes dónde. Y a la cual no tenés acceso, porque andás a saber qué pasó en la mudanza. Lo está diciendo. ¡No! Bueno, arrancamos el comentario por el final, ¿no? Cuando allí con totalmente suelto de cuerpo Marcelo Jambrich y le dice a Gustavo Torchinsky: celebro, Gustavo, que estés acá, porque vos vas a poder entonces ratificar cuántas veces, ¿no?, la gente pidió las rejas en el parque, ¿no? Y Gustavo Torchinsky dice: no, nunca, nunca. Y tú dices: ¿cómo, Gustavo? Pero, ¿cómo vas a decir eso? ¿No te das cuenta? Realmente, Marcelo Jambrich es un buen actor. Esto hay que reconocerlo. Porque con tanta soltura puede armar ese tipo de situaciones en donde él va a firmar algo con alguien, que el alguien le dice que no, y él dice: ¿cómo no te acordás? No lo puedo creer. Poniendo en falta al otro, ¿no? Y esto viene reforzado con Alicia Besada, comunera también, que refuerza lo que dice Marcelo Jambrich en un esfuerzo por dejar como en offside a Gustavo Torchinsky. Bueno, hubo varios vecinos que se han expresado en el mismo sentido que Gustavo Torchinsky. Yo, que he participado en todos los presupuestos participativos que ha tenido la Comuna 6, también ratifico lo que Gustavo Torchinsky expresó allí. Jamás resultó como prioridad de ningún presupuesto participativo el enrejamiento del Parque Centenario. Vamos a tratar de ir desbrozando el tipo de maniobras que el grupo PRO de Caballito hace en relación a pretender imponer, digamos, ciertas ideas en el imaginario popular, por decirlo de alguna manera. Este audio que escuchamos tiene como varios errores, no sé si decir errores, son picardías discursivas de Marcelo Jambrich. En principio, Marcelo Jambrich ocupó como director el CGP, es un lapso, es una frase poco feliz, pero muy feliz al mismo tiempo. Él fue designado como director del CGP. Hoy por hoy ganó elecciones y es presidente de la Junta Comunal por haber sido el partido más votado. Sigue teniendo el mismo comportamiento de empleado de la gestión macrista central en ese sentido, y todos sus movimientos están puestos al servicio de justificar todas las acciones de la gestión central. Arranca por decir en los 3 o 4 últimos presupuestos participativos. Bueno, respecto de esto hay que aclarar que hubo presupuesto participativo en el 2009 y en el 2010, nada más, ambos para el año siguiente. En el 2008, recordemos que Macri asume en diciembre del 2007, en el primer año, 2008, no se hizo presupuesto participativo, porque el PRO recién se estaba acomodando en la gestión y no tenía todavía la manera de convocar para hacer presupuesto participativo, por lo tanto directamente no se hizo. En el 2009 es el primero que hace. ¿A quién designa el CGP? Ni más ni menos que, como coordinadora del presupuesto participativo, designa a su esposa, Marcelo Jambrich, o alguna instancia superior del gobierno designa a la esposa de Marcelo Jambrich. Alguien, yo lo manifesté esto públicamente, a mi criterio sin condiciones ni capacidad para poder conducir ese proceso, que venía bastante bien conducido por dos personas empleadas en relación de dependencia dentro del CGP. Esos fueron los dos únicos. El año pasado era año de elecciones, tampoco se hizo presupuesto participativo. Entonces esta es la primer mentira que enarbola allí Marcelo Jambrich. Con total naturalidad él dice: pero en los tres o cuatro últimos, no, hubo solo dos, Marcelo Jambrich. No hubo ni tres ni cuatro, como vos decís. La segunda cosa es que él dice: bueno, el presupuesto participativo es para que los vecinos decidan qué hacer con un pedazo de plata. Miente también, porque justamente una de las críticas más insistentes que hay respecto de los presupuestos participativos, que siempre hicimos organizaciones, vecinos, pero a nivel de toda la ciudad, en todas las comunas, fue que nunca se decía primero cuánto dinero había y luego pasábamos a pensar qué podíamos hacer o qué queríamos hacer con esa cantidad de dinero. Por lo tanto, esto que él dice es totalmente falso. No fue jamás así. Esto ni en los primeros presupuestos participativos de la gestión Ibarra-Tellerman, y mucho menos en la gestión PRO de los últimos 4 años. Por lo tanto, cuando define presupuesto participativo, uno se da cuenta, en realidad lo pienso ahora, que fue la misma operación que hizo el Imperio Romano con los católicos en el año 300 después de Cristo. Tomar ese discurso que era tan bonito de los cristianos de ese momento, que era un discurso de no violencia, un discurso de solidaridad, un discurso de amor al prójimo, para entonces utilizar eso discursivamente, ideológicamente, para ponerlo al frente y por atrás dar palo y palo, que era lo que se dedicaba esencialmente el Imperio Romano para mantener una Roma central opulenta, con riqueza, no vamos a decir con contratista del Estado, porque ya entonces pegaríamos un salto a este Buenos Aires de ahora, en donde nos damos cuenta que el PRO toma el discurso del presupuesto participativo, que los vecinos elijan, que ellos sean los que decidan en qué se gasta la plata, y lo que se termina haciendo es, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía lo siguiente: algunas asociaciones, algunos vecinos, sí pidieron las rejas. ¿De qué manera lo pidieron? Presentando un proyecto muy prolijo, muy cuidado, cuando había terminado la reunión. No era algo que se leía y los vecinos que estábamos allí nos enterábamos de qué se trataba. No era algo que quedaba en las actas. Lo presentaban el proyecto. Y ellos consideraban que todos los proyectos que eran presentados eran lo que deseaban los vecinos. Justamente por eso no ponían una partida de plata, porque si no uno se encuentra con que tenemos 5 proyectos y tenemos 10 pesos por gastar. A ver, ¿nos alcanza para los 5 proyectos? Bueno, entonces hacemos los 5 proyectos, pero tenemos que votar favorablemente los 5 proyectos. No es que lo hacemos simplemente porque alcanza la plata. Entonces, esta es la operatoria que armaron. Meter aquellos 2 años toda una cantidad de proyectos que están ahora apareciendo esos proyectos. ¿De qué manera? Porque han repartido esos proyectos entre los amigos contratistas del Estado para que presenten los correspondientes presupuestos para hacer contrataciones directas, porque incluso gran parte de esos proyectos están fragmentados, están partidos en varios pedacitos para que puedan hacer contrataciones directas y no tengan que llamar a licitación. Entonces, cuando nos encontramos con esta cuestión del proyecto, nos estamos encontrando con una maniobra que viene armando el PRO desde que inició su gestión en aquel momento. Esta es la manera, con este tipo de pantallas que presentan, con este vocabulario tan los vecinos eligen, los vecinos deciden, lo que hacen es que una pequeña minoría, una élite de caballito, que se cree que es más que el resto, que se creen superiores, que creen naturalmente que el gobierno les debe corresponder a ellos, como creían los reyes, aquellos reyes que realmente estaban convencidos de que Dios les derivaba el poder a ellos porque eran los más lúcidos para gobernar. Ellos creen que son ellos los que tienen que gobernar. Son ellos los que creen que si se les ocurre poner rejas al Parque Centenario para que no entren los manteros, para que no entren los indigentes, hay que ponerle rejas. Y ahí tenemos a un actorazo como es Marcelo Jambrich, que va a hacer una actuación de que esto lo decidió la gente en presupuesto participativo. Una mentira infame. Sí, disculpa que traiga una pequeña anécdota personal, pero el fin de semana estuve por el sur de la ciudad, por partes bastante olvidadas por el gobierno de la ciudad, salvo para pintar paredes, ¿no? Como son Pompeya, Lugano, Barracas y zonas aledañas al Riachuelo y conurbano bonaerense. Y muy cerca de todos los paredones que decían Ritondo 2015, firmados por un tal Patita, se encontraban también paredones pintados de otro color, celeste, que decían sí al Centro Cívico en el Borda. Recordemos que el Centro Cívico es el proyecto del gobierno de la ciudad que tiene planeado quedarse con los terrenos de los hospitales Borda, Moyano y Tobar García, de enorme valor fiscal, para construir un centro cívico. Bueno, justo a cuenta de lo que vos decías de cómo le adjudican su palabra a los vecinos, muy cerca de estas pintadas de Ritondo había pintadas en muchos lugares del sur de la ciudad que decían sí al Centro Cívico en el Borda, firmado los vecinos. No da para sospechar, por lo menos. Sí, publicidad, publicidad, publicidad. En un ratito, amigos, les seguimos contando algunas joyitas más del presupuesto participativo del PRO aquí en la ciudad. último tema del día. Seguimos con Divididos. En esta ocasión el tema es Soy quien no ha de morir. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, para completar este panorama que le estábamos dibujando, describiendo de aquellos presupuestos participativos del 2009, del 2010, era muy interesante. Había en aquel entonces una militante del PRO, Beatriz y Daniel, esposo de una de las comuneras actuales, dos militantes que los conocí muy de cerca porque la función que cumplían en aquellos presupuestos participativos era hacer callar la boca a todo aquel que no fuera de la línea PRO. Es decir, se dedicaban como a buchear, a maltratar, a descalificar, a hacer comentarios soeces incluso. Bueno, es lo que podían hacer para que no participáramos otros vecinos que por ahí teníamos algo que decir allí. Y ellos también defendían la creación de unos foros en internet para que la cosa fuera más participativa y más abierta. La cosa resultó finalmente más participativa y más abierta porque lo que sí lograron hacer en aquellos años fue que se votara vía internet cuáles iban a ser las prioridades. Era simplemente hacer clic en un casillero, ¿no? Fue muy interesante porque entiende uno hoy, unos años después, cómo es que están reflotando o concretaron estos proyectos. Los concretaron porque hicieron lo que puede considerarse prácticamente un fraude, que es, metieron por atrás, digamos, de los vecinos que estamos participando en las asambleas, o a último momento, en el último minuto. Recuerdo, por ejemplo, ahora que se metió una propuesta, pero verbalizada así en tres palabras: hay que poner en puesta en valor el monumento del Cid Campeador. Resultó que ese proyecto fue metido en un papel que había que poner 20 artefactos de luz, dos, tres de un lado y tres del otro, todo un mamarracho de luces que se terminó haciendo en el... una obra que debe haber costado una cantidad de dinero bastante importante, para iluminar el caballo y la figura, una obra artística muy valiosa, pero la de un mercenario, como fue el Cid Campeador. Entonces, uno descubre de que para arriba llegaron unos proyectos escritos, fundamentados y todo lo demás, que fueron luego entregados para que alguna empresa los hiciera y que fueron hechos. Una forma de usar el Estado para beneficiar a todos los amigos de todas las empresas constructoras, que si se puede llamar de alguna manera algo que caracterice esta gestión, es la gestión de la construcción, ¿no? Bueno, y entonces la cuestión es que, ¿cómo eran votados todos esos proyectos? Con un clic. Lo único que había que hacer era poner el número de documento y hacer un clic. Con lo cual, cualquiera que se hubiese quedado, se hubiese llevado un correo en la lista de, o el padrón, le hubiese quedado a cualquier fiscal, el padrón con todos los números de documentos de la comuna, ya podía sencillamente hacer todo esto muy rápido. Bien, y algo más. Algunos vecinos, cuando terminó el proceso y cuando se suponía que ya estaban decididas cuáles eran las prioridades, fuimos al CGP y pedimos que nos dieran las papelerías para saber cuáles eran las prioridades que habían resultado de esos correspondientes procesos de participación vecinal. La respuesta que nos dieron fue que no tenían ya ninguna documentación, que todo había sido elevado a la Secretaría de Machiavelli, justamente de Participación Ciudadana. Por lo tanto, teníamos que presentar una nota en el centro, en la Secretaría de Machiavelli, para que recién ahí nos pudieran dar una respuesta. Qué concepto raro de descentralización, ¿no es cierto? Es decir, uno lo que descubre ahí que justamente le hacen al revés. Dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. O sea, es como el Tero, digamos, ¿no? Gritan un lado, ponen los huevos en otro. Cada vez que está acusando de algo o está diciendo que va a hacer algo el macrismo, hay que leer exactamente lo contrario. Yo pongo la mano en el fuego, porque esa es la lectura que hay que hacer. Se nos va yendo el tiempo y tantas cosas tristes quedarían para contar, como por ejemplo también que bueno que en paralelo a todo esto que ocurrió, salió inmediatamente después de este video que aparece circulando en YouTube, en internet, un artículo de una revista barrial, que no está firmado. Sabemos quiénes son los directores, pero no están firmados. Dice el artículo: rejas del Parque Centenario. Miente, miente, que algo quedará. Es fantástico porque dice ese artículo, no solo el proyecto fue presentado en los presupuestos, sino que fueron publicados en la revista. Fantástico esto, ¿no? Es decir, dejemos de perder el tiempo con el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, que es un gasto, empleado, papelería. Terminemos con esa pavada y manejémonos por lo que publican las revistas. Incluso podríamos adoptar también lo que publica Clarín, ¿no? Y pensar que allí está lo que debemos hacer. Es decir, quien esto escribe tiene pruebas reales, concretas, escritas y firmadas del proyecto y su presentación en los presupuestos participativos. A mí no me cabe la menor duda de que fue presentado en los presupuestos participativos, pero eso no quiere decir de que fue votado mayoritariamente por la gente en las asambleas. Jamás en ninguna asamblea fue votado ese presupuesto. Y bueno, y esto se articula con otra serie de cosas, como por ejemplo, que abajo del artículo hay una serie de comentarios, ¿no? Es realmente triste leer esos comentarios, porque uno va viendo cuál es la concepción del mundo que esa gente tiene. Primero, digamos, el nivel de cobardía, porque no ponen nombre y apellido. No dicen yo pienso tal cosa, ¿no? Son nombres José, Cristina, Alicia, por ejemplo, una acusación como señores periodistas, averigüen lo que dice Gustavo porque él se le acabarían los negocitos que tiene con los C de Buena Fe en Fuente, dice, por ejemplo. Alicia dice, están tratando de sacar ventaja, algunos de los que estamos en contra del proyecto de enrejar el parque, representando a delincuentes, drogadictos y marginales. Tal cual la izquierda se las arregla siempre para representar esa clase de gente. Al menos que se erijan en líderes de la escoria humana, pero sin mentir, dice. Qué modelito, ¿no?, de votante pro. Realmente es una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Los agresivos no somos nosotros, los violentos no somos nosotros, Marcelo Yambrich. Esta revista tan prestigiosa de Caballito, ¿cómo es posible que publique estas cosas? ¿Cuál es la moral que los conduce? Tal vez tengan que preguntarse sobre eso, ¿no? Nos estamos yendo. Yo tenía aquí unas páginas más para hacer un comentario sobre lo que es pensamiento único. Pero tal vez tengamos que traer un especialista, ¿no? Para que hable de aquello que es. Mientras tanto, los jóvenes que vienen con una fuerza maravillosa han estado ayer armando una huerta allí, dando un taller de huerta en pleno Parque Centenario, ¿no? Qué fantástico, ¿no? Realmente, que se vayan acabando aquellos parques de la dictadura que eran puro cemento, que se vayan acabando los parques de las rejas, que son los parques del PRO, y que vengan tal vez las huertas en los grandes parques. Tenemos algunas gacetillas, y tenemos una que la tenemos como spot, ¿sí? Vamos a escucharla, que es un muy lindo gacetilla en spot. Como no hay revolución sin diversión, para seguir bancando el aire colectivo, para llegar más lejos, vení a darle una mano a la radio. ¡Peña la colectiva! ¡Peña la colectiva! Te esperamos el día sábado, 13 de octubre, a las 10 de la noche, 22 horas, en Casa La Provisoria, Avellaneda 1409. Barra económica para combatir la inflación. ¡Qué miseria, chico! Amenizan con su música Edu Parera, Dama Juana, La Cumbé y más. Peña la colectiva. Sábado 13 de octubre, a las 22 horas, Avellaneda 1409. Hay chori. Hay chori. Porque no son choripanes, sino no. Chorizos al pan. Ahí vamos a estar este sábado próximo a la noche dándole una mano a la colectiva en Avenida Avellaneda 1409. Vamos a estar a partir de las 10 de la noche en la Peña de la Colectiva. Otra gacetilla, el Centro Cultural Político Quijotero de la Cámpora invita a un taller literario titulado Un viaje por el universo de la lectura y la escritura. Son 6 encuentros tratando diversos autores argentinos, todos los jueves de 17 a 19 horas a partir del 18 de octubre. Cuestan en total los 6 encuentros 80 pesos. Es en Apolinario 936, todos los jueves de 17 a 19 horas. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 10 de la noche en un nuevo Politicón. Chau, amigos. Chau. Escuchaste Politicón.